celuloide y palomitas. Toda la actualidad del cine. Con Carlos Fontán, FLM Radio. Buenos días, bienvenidos al programa de celuloide y palomitas. Os saluda en el control técnico Esther Díez y en la presentación Carlos Fontán. En este espacio trataremos películas de cine de hoy, es decir, de cine actual. Hoy vamos a hablar de 12 años de esclavitud, del director Steve McQueen, película ganadora de 3 premios Oscar a la mejor película, guión y actriz secundaria, y Globo de Oro a la mejor película dramática, entre otros premios, producida en el 2013 en Estados Unidos. La película 12 años de esclavitud está basada en un hecho real ocurrido en 1850. Narra la historia de Solomon Northup, un culto músico negro que vivía con su familia en Nueva York. Tras tomar una copa con 2 hombres blancos, Solomon descubre que ha sido drogado y secuestrado para ser vendido como esclavo en una plantación de Luisiana. Solomon contempla cómo todos a su alrededor sucumben a la violencia y a la desesperación, pero él decide no rendirse y esperar a que llegue el momento oportuno para recuperar la libertad y volver con su familia. En mi opinión, es la mejor película dedicada al tema de la esclavitud. Es muy realista, refleja fielmente lo que sucedió, poniendo como excusa la Biblia para someter a otras personas. Tengo que decir además que es una película que debe verse y por supuesto sufrirse, no tanto porque logre dignificar a unas víctimas, sino porque toma una posición ética ante un conflicto ejemplar. Desafortunadamente, cada vez más escasean películas que lo consigan de esta manera tan excelente. Bueno, hasta aquí todo por hoy. Terminamos el programa de celuloide y palomitas. Hoy hemos hablado de la película 12 años de esclavitud. Os recordamos que podéis escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com. Se despiden Esther Díez y Carlos Fontán. Hasta la próxima.